Estamos en comunicación telefónica con nuestra compañera y con la diputada electa Lucía Ávila, qué sé yo, vamos a festejar, ¿no, Lucía? Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto saludar a todos ustedes, el grupo de trabajo. Y bueno, ¿cómo estás? Yo festejando, no sé vos. Eso es muy lindo lo que está pasando, es verdad. Es muy positivo esto de la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Camino del Inca. Es algo muy, muy fuerte para todos. Estamos luchando en el sentido de preservar el lugar, el fascismo, frente a la mega minería, porque existe lo concreto que es haber estado en el corte y seguir en el corte, como lo continúa la gente de San Martín. Es muy importante, sí, que la comunidad internacional se haya pronunciado por preservar el Camino del Inca, porque parte del Camino del Inca se encuentra en San Martín, ¿no? Claro. Entonces es otro elemento que se suma para que nosotros le digamos, ¿no?, contundente más aún a la minería a gran escala, ¿no? Pero no baja los brazos, ¿no? Es muy buena la noticia, pero no baja los brazos y seguir en la lucha, ¿no? El Famatina no se toca, pero nuestra provincia también no se toca, ¿no? Con lo que está sucediendo en el corte de la asamblea, ahí yéndose para el Duraznillo, ¿no? Es verdad, es parte de un proyecto nacional que lo replican acá a nivel provincial con mucha irresponsabilidad. Que esto, como bien lo decís vos, tiene que ver con que en el Cantadero haya 11 proyectos en todo ese cordón, donde hay 10 parajes, la intención de explotar uranio. Entonces, como bien decís vos, tenemos este testimonio para el San Martín de lucha y ahora de institucional, la vía institucional que lo declara Camino del Inca, aparte del cordón, pero nosotros acá tenemos algo muy, muy peligroso, que es en lo que estamos trabajando para declarar como reserva natural y cultural al cordón, que justamente está amenazado por la explotación de uranio. Sí. Y bueno, los pueblos van aprendiendo, ¿no?, de una experiencia a otra, y así como Famatina de pronto pudo detener la minería a través de las medidas directas, como son el corte, las marchas, las intervenciones, etcétera, también le dio vía institucional al reclamo. Entonces, a este corte del Cantadero, aparte de los casi ya 3 meses que se está sosteniendo, le estamos sumando con mucha responsabilidad la salida concreta de este proyecto, ¿no?, de ley que impida que emprendimientos como la minería de uranio se exploten el lugar. Así que, bueno, son todas salidas que se van aprendiendo, como digo, de la experiencia de una y otra lucha. Exactamente. Y bueno, gracias a las asambleas por siempre no bajar los brazos, por hacernos ver al pueblo de lo que estaba sucediendo. Yo recuerdo, Lucía, que te conocí en la lucha hace muy muchos años atrás. Y gracias a personas como vos y todos los compañeros que están en las distintas asambleas luchando por esto, ¿no?, que es un logro muy, pero muy grande. Sí, yo siempre digo, ¿no?, que hay personas que por ahí somos emergentes y se nos conocen por una cuestión así, como lo que está pasando ahora, una entrevista. Pero la posibilidad de revertir la situación adversa es concreta cuando la gente se suma. La gente en general lo siente, el pueblo lo siente, y se habla de puebladas y no de otra cuestión que esto, ¿no? Las personas asumiendo la responsabilidad de defender su territorio. Creemos que es el logro de absolutamente una decisión colectiva, como lo fue la UNLAR, la democratización de la UNLAR, y cuantas otras luchas atraviesan nuestro continente, ¿no?, latinoamericano. Por lo que, sí, yo te agradezco las palabras de amabilidad con que te referís a mí, pero es bueno saber, ¿no?, de que esto es la construcción colectiva, sí. Sí, sí. Bueno, Lucía, no te interrumpo más tu agitada vida. Muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Hago y celebro de que estés así tan contenta por esto, porque creo que es un sentimiento generalizado en todos, ¿no?, de que se haya sumado algo nuevo y bueno para defender nuestro glaciar, nuestro territorio. Un abrazo, buen día. Un abrazo, chao. Y emociones son presiones.